Hoy en Paraíso Infernal vamos a escuchar a algunos solistas o grupos que están en la historia del rock de diversos estilos, pero que han dejado huella en este género musical y han sido fuente de inspiración para otros. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos en la edición de los programas le damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Paraíso Infernal. Si no te gusta esto, con fuerza como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? ¿Y si esto te hace dormir? Te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Como lo señalamos, hoy vamos a escuchar y conocer un poco más de solistas y grupos que están ya dentro de la historia del rock. Para ello, vamos a comenzar por los años 50. ¿Por qué? Porque, según señalan los expertos, la música rock tiene precisamente sus raíces en el rock and roll de los años 50. Por ello, vamos a iniciar con un grande, Charles Edward Anderson Berry, conocido mundialmente como Chuck Berry, quien nació un 18 de octubre de 1926 en San Luis, Missouri, Estados Unidos, y falleció hace unos años atrás, el 18 de marzo del año 2017. Chuck Berry es considerado por muchos como uno de los pioneros del rock and roll, redefiniendo los elementos propios del rhythm and blues para crear las bases del rock. De este maestro, influencia para grandes como The Beatles, Bob Dylan, The Rolling Stones y de hecho Angus Young, la primera guitarra de AC/DC, realiza el conocido paso del pato en el escenario, que es propiedad de Chuck Berry. De este monstruo del rock vamos a escuchar un tema muy popular, Johnny B. Goode, considerada como la mejor canción de guitarra de la historia del rock and roll, según la revista Rolling Stone, lanzada como sencillo en el año 1958 e incorporada posteriormente al disco Chuck Berry Is on Top de 1959. Y luego vamos a escuchar un grupo, más bien un dúo, originario de Shenandoah, Iowa, Estados Unidos, de Everly Brothers, formado por los hermanos Don Everly, cuyo nombre real es Isaac Donald Everly, y Phil Everly, cuyo nombre real es Philip Everly, y quien este último lamentablemente falleció en el año 2014. Su periodo de fama fue entre 1957 y 1961. Posteriormente se separaron y luego volvieron a juntarse con relativo éxito, caracterizado por sus buenos trabajos musicales. Según los críticos, es una de las más grandes influencias en la historia del rock and roll, ingresando de hecho al Salón de la Fama del Rock en el año 1986. De este grupo vamos a escuchar uno de sus éxitos, que está en su primer disco de estudio, titulado The Everly Brothers de 1958, la canción Bye Bye Love. Entonces, abrimos este paraíso infernal dedicado a los históricos con dos importantes exponentes del rock and roll, influencia de muchos grupos. Primero, el gran Chuck Berry y su éxito Johnny B. Goode, incluido en su disco de 1959 titulado Chuck Berry Is on Top. Y luego, vamos a escuchar un grupo, un dúo de Everly Brothers y la canción Bye Bye Love, incluida en su primer disco llamado Igual que la banda de Everly Brothers, que fue editado en el año 1958. Learn to read or write. Oh, my, but that little country boy could play. Go, go. Bien, ahí teníamos a dos clásicos del rock, podríamos decir más del rock puro, y nosotros vamos a seguir avanzando para instalarnos, por ejemplo, en los años 60. Vamos a seguir la línea de buscar un solista y luego un grupo con historia en el rock. Vamos a iniciar con el solista que está dentro del mundo del rock, nacido en 1945 en Toronto, Ontario, Canadá, y bautizado como Neil Percival Young. Es conocido en todo el mundo como Neil Young, músico y compositor que es considerado por muchos como uno de los más influyentes de su generación. Su carrera como solista se inició en 1968, luego de dejar la banda Buffalo Springfield, donde ha aprovechado su versatilidad para explorar con diferentes géneros musicales, como por ejemplo el swing, el blues y el rockabilly, entre otros. Además, ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll como miembro de Buffalo Springfield y también como artista solitario, siendo descrito como uno de los mejores compositores e intérpretes de rock and roll. De este baluarte del rock, vamos a escuchar uno de sus temas más conocidos, Cinnamon Girl, que está en el disco Everybody Knows This Is Nowhere de 1969. Y luego seguimos con un grupo que la verdad no necesita mayor presentación, es parte de la denominada invasión británica en Estados Unidos y todo el mundo, The Beatles, formado en 1960 en Liverpool, Inglaterra, y que ya en 1962 mantiene la formación que los hizo conocidos en todo el mundo, con John Lennon en guitarra rítmica y voz, Paul McCartney en bajo y voz, George Harrison en guitarra solista y voz y Ringo Starr en batería. The Beatles es una de las bandas más importantes y más grandes de todo el planeta. Experimentaron con distintos estilos, como por ejemplo el rock psicodélico, incluso el hard rock, entre otros, llegando a editar 13 discos de estudio que son parte infaltable de la colección de quienes gustan del buen rock. Nosotros vamos a escuchar uno de sus temas que es considerado como uno de los más rockeros, a Helter Skelter, incluida en el disco The Beatles, conocido como The White Album, que fue editado en 1968. Así que seguimos adelante con este programa, con este paraíso infernal, con puros clásicos de verdad. Ahora vamos a escuchar primero a un solista, Neil Young, y su tema Cinnamon Girl, del disco Everybody Knows This Is Nowhere, de 1969. Y luego vamos a escuchar la canción Helter Skelter, propiedad de The Beatles, según los críticos, una de las canciones más rockeras y que está incluido en su disco conocido como The White Album, que es el disco The Beatles, editado en el año 1968. Yeah. Sin duda, el último es un gran tema rock and rollero de los Beatles que, ojo, tienen otras anécdotas que pueden buscarlas en internet relacionadas con este tema, con Helter Skelter, o también esperar que hagamos un programa nuevamente con rarezas del rock, donde nos comprometemos a poner lo que fue, lo que dice relación, de hecho, con esta canción. Nosotros seguimos adelante y vamos a seguir como es la tónica con un solista y posteriormente con un grupo. Vamos a iniciar con un solista que nació en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, en 1942. Fue bautizado como Louis Allen Reed, pero es más conocido como Lou Reed, músico, cantante, guitarrista, poeta y compositor, que es considerado el padre del rock alternativo, primero como líder del grupo The Velvet Underground y luego como solista. Lamentablemente falleció un 27 de octubre del año 2013. Su original estilo e influencia le generó gran fama entre las vanguardias musicales posteriores, fama a la que no fue ajena su ajetreada vida personal durante sus años de mayor éxito. Sin embargo, Reed fue considerado habitualmente como un músico de culto, ajeno en parte a las listas de éxitos y el marketing de las multinacionales discográficas. Como solista, editó 22 discos de estudio. Nosotros, en este programa, vamos a escuchar el tema Walk on the Wild Side del disco Transformers de 1972. Y luego vamos a seguir con la tradición de este programa y vamos a escuchar un grupo formado en San Francisco, California, en 1966, Blue Cheers, que según los expertos desarrolló el rock psicodélico y heavy metal. Su formación originalmente estaba configurada por Dickie Peterson en el bajo, Jeremy Russell en la guitarra, Eric Albronda como baterista, Vale Amanaka en los teclados y Jerry Whiting como vocalista. Pronto, Jeremy se iría de la banda y entraría en su reemplazo Lake Stephens junto al hermano de Dickie, Jerry Peterson, como segundo guitarrista. Eric se retira también y por sugerencia de Jerry pronto entraría a la banda Paul Wiley. Sin embargo, Eric seguiría estando con la banda como coproductor en adelante. Fueron pioneros del sonido que en los 90 sería conocido como Stoner Rock por la afinación peculiarmente grave de sus instrumentos, pero son especialmente reconocidos y recordados por ser citados por distintos medios como la banda que dio origen al heavy metal, inclusive aún antes de Black Sabbath.

got to raise a fuss, Lord, I got to raise a holler. A bottle working on summer just to try to earn a dollar. But Lord, I tried to call my baby, I tried to get a date. Sometimes I wonder what I'm gonna do. Lord, there ain't no cure for the summertime blues. Well, my mama, papa told me, son, you got to make some money. Well, if you wanna use a car to go right next Sunday. But Lord, I didn't go to work, I told the boss I was sick instead. Sometimes I wonder what I'm gonna do. Lord, there ain't no cure for the summertime blues. I got to take 3 weeks, I got to have up my vacation. Got to take my problem to the United Nations. I done told my congressman and he said, whoa, take this boy. Sometimes I wonder what I'm gonna do. Lord, there ain't no cure for the summertime blues. Seguimos adelante con el programa de hoy y continuamos con otro grande, bautizado como Bruce Frederick Joseph Springsteen. Muchos saben ya de quién hablo, del gran Bruce Springsteen, nacido en Long Branch, Nueva Jersey en el año 1949. Conocido como The Boss o El Jefe, es considerado como uno de los artistas más exitosos de la música rock, con ventas que superan los 64.5 millones de álbumes en los Estados Unidos y más de 120 millones a nivel mundial, y un total de 10 discos número 1, un registro solo superado por The Beatles y Jay-Z. Tiene 24 discos de estudio y nosotros vamos a escuchar uno de sus temas más conocidos, Born in the USA, incluida en el disco del mismo nombre publicado en junio del año 1984. Y luego vamos a escuchar un grupo formado en 1976 en Dublín, Irlanda, quienes en 1980 lanzan su primer disco Boys, transformándose en uno de los grupos más importantes de la historia del rock. Me refiero a U2. La alineación original de esta agrupación es con Bono en voz, The Edge en guitarra, teclado y voz, Adam Clayton en bajo y Larry Mullen Jr. en batería. El sonido inicial de U2 tiene sus raíces en el post-punk, pero posteriormente irán incorporando a su música elementos de otros géneros. A lo largo de la búsqueda musical de la banda, han mantenido un sonido construido a base de instrumentos melódicos, destacados por la textura musical de The Edge y la voz represiva de Bono, a las que se suman una base característica integrada por la batería de Mullen y el bajo de Clayton. Tienen a la fecha 15 discos de estudio y nosotros vamos a escuchar una canción del disco Rotherham, sexto trabajo de la banda, publicado en 1988, el tema Desire. En resumen entonces, y a continuación, vamos a comenzar con un solista exitoso, con el gran Bruce Springsteen. De él vamos a escuchar su clásico Born in the USA, que es parte del disco del mismo nombre que fue lanzado al mercado en 1984. Y luego vamos con un grupo importante del rock, U2, de su disco Rattle and Hum de 1988. Vamos a disfrutar del tema Desire. Took us by a hit the ground. End up like a dog, has been beat too much till you spend half your life. continuamos con el programa de hoy dedicado a solistas y grupos que están en la historia del rock. Nuestro próximo invitado nació en Londres, Inglaterra, en 1947, bautizado como David Robert Jones, pero conocido mundialmente por su seudónimo David Bowie, músico y compositor de rock, pero también actor, productor discográfico y arreglista, considerado como una pieza fundamental del rock, sobre todo por su trabajo innovador durante la década del 70. Inició su carrera musical en 1963, alcanzando notoriedad cuando su sencillo Space Oddity llegó al top 5 de la lista británica de sencillos, llegando a tener 25 discos de estudio. Lamentablemente, falleció un 10 de enero del año 2016, producto de un cáncer al hígado. Sin duda, una gran pérdida para el mundo del rock. De este maestro, vamos a escuchar uno de sus temas exitosos, Fame, incluido en su álbum Young Americans de 1975. Y luego, seguimos con una banda formada en San Francisco, California en 1982, parte importante de la oleada de rock de fusión de 1990. Me refiero a Faith No More, agrupación que destacó por la facilidad de combinar estilos como el rock alternativo, el funk, el hardcore y el hip hop, mezclado con el característico sonido influenciado del heavy metal de la guitarra. Sin embargo, a medida que fue avanzando el tiempo, también fueron mezclando la utilización de diversos estilos como el jazz, el easy listening y el pop. Ellos tienen 7 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar el tema Epic de su primer trabajo exitoso, The Real Thing, tercer álbum de la banda publicado en 1989, estando la agrupación integrada por Billy Gould en bajo, Mike Bordin en batería y percusión, Roddy Bottum en teclados, Jim Martin en guitarra y Mike Patton en voz. Entonces, a continuación vamos a escuchar 2 tremendos temas de 2 tremendas agrupaciones. Primero, de un solista del gran David Bowie. Vamos a escuchar el tema Fame de su disco Young American de 1975. Y luego vamos con la banda, una banda grande, Faith No More, de su primer disco con un real éxito a nivel mundial, The Real Thing. Vamos a escuchar el tema Epic. Y además le señalamos que The Real Thing fue editado en el año 1989. We'll be right back. Llegamos al final de nuestro programa. Como siempre, antes de irnos, les recordamos que nos pueden escuchar en diferentes plataformas. El martes a las 20 horas estamos en Radio Embrujo FM 98.9 para todos los auditores de la zona sur de Santiago y 102.9 FM para el litoral central. Los jueves a las 20 horas también se da la repetición y nos puedes escuchar si gustas a través de su página web www.radioembrujofm.cl. Los jueves, en tanto, también a las 20 horas estamos en Puerto Montt, en la capital de la región de los lagos, a través de la radio de Santo Tomás, radio online www.santotomasradio.cl, donde nos puedes escuchar en Puerto Montt y obviamente en todo el mundo, pero que tiene ahí su sede en la ciudad de Puerto Montt, en las instituciones Santo Tomás. Los viernes, en tanto, en formato de podcast, donde nos puedes descargar y escuchar cuando tú estimes conveniente, estamos en el portal informativo de Osorno y la región de los lagos, www.paislobo.cl. Nos buscas en el espacio destinado a los podcasts, puedes escuchar los otros también que están bastante interesantes, pero ahí nos encuentras y nos puedes escuchar y, como te decimos, también nos puedes descargar. Y el sábado estamos en el portal informativo de Río Bueno y de la región de los ríos, www.riobuenonoticias.cl, donde también nos encuentras en formato de podcast, nos puedes escuchar en el momento cuando están arriba los programas, o los puedes descargar y escuchar más tarde en este portal informativo de Río Bueno y la región de los ríos. Un saludo a todos ellos que hacen posible que lleguemos a distintos lugares. Y si tú nos quieres escribir por cualquier motivo o algún medio de contacto, buscas con nosotros, está el correo electrónico paraísoinfernalozono@gmail.com, y nos puedes seguir también en Twitter, nos puedes buscar por @paraísoinfernal1, nos sigues, nosotros también te seguimos obviamente, y ahí también nos podemos comunicar. Así que, ¿cuáles son entonces las medidas de contacto con Paraíso Infernal? Son dos: el correo electrónico paraísoinfernalozono@gmail.com y el Twitter @paraísoinfernal1. Bien, como siempre, vamos a ir entonces al final de este programa, y como ha sido la tónica, vamos a comenzar con un solista y vamos a terminar con un gran grupo. Vamos a comenzar con un solista que nació el 17 de noviembre en Anaheim, California, Estados Unidos, Jeffrey Scott Jeff Buckley, cantante de folk rock, considerado una de las mejores voces de la música. Es reconocido por haber sido un intérprete muy virtuoso, por su potente rango vocal, 4 octavas y media, y por su primer y único álbum de estudio titulado Grace, de 1994. Es considerado, de hecho, una obra maestra de todos los tiempos, especialmente por su sensibilidad interpretativa única, siendo reconocido tanto por la crítica como por músicos como Bob Dylan y Radiohead. Y la crítica además lo consideró como uno de los artistas más prometedores de su generación. Sin embargo, en la cima de su popularidad, muere ahogado mientras nadaba en el río Wolf, a la altura de la ciudad de Memphis, en 1966. De este gran personaje, lamentablemente fallecido, que no alcanzó a brillar aún más de lo que podía hacerlo, vamos a escuchar el tema Eternal Life del disco Grace, de 1994. Y vamos a cerrar con una banda que actualmente ha surgido con potencia luego de una película, lo que la verdad se agradece, ya que muchos están escuchando por fin música de calidad. Me refiero a Queen, agrupación formada en 1970 en Londres, Inglaterra, siendo su formación original y clásica con Freddie Mercury en la voz, Brian May en la guitarra, Roger Taylor en batería y John Deacon en el bajo. A nivel artístico, se ha destacado su diversidad musical, sus arreglos en múltiples capas y sus armonías vocales. Es considerada una banda de gran influencia en el desarrollo del hard rock y del heavy metal, incorporando elementos del glam rock, rock progresivo, folk, blues y pop. Fue una de las primeras agrupaciones musicales en hacer de sus conciertos espectáculos muy vistosos mediante el uso de bombas de humo, flash pons o innovadores sistemas de luces móviles, además de promover la participación del público en los mismos, contribuyendo así al auge del arena rock. Son muchos los temas que podríamos tocar, de hecho queda pendiente un especial de esta gran banda, pero hoy vamos a poner su primer gran éxito y uno de los temas reconocidos a nivel mundial, uno de los mejores. Me refiero a Bohemia Rhapsodia, incluida en su disco de 1975, A Night at the Opera. Entonces, cerramos el capítulo de hoy de Paraíso Infernal con dos temazos. Primero, vamos a escuchar un tremendo cantante que lamentablemente falleció, dejando solo un disco de estudio. Me refiero a Jeff Buckley. El tema que vamos a escuchar, Eternal Life, del disco Grace, de 1994. Y vamos a cerrar con una gigantesca agrupación, el grupo Queen, y su tremendo tema conocido en todo el mundo, Bohemia Rhapsodia, que pertenece a su disco A Night at the Opera de 1975. Con este tremendo tema nos despedimos en el día de hoy. Que estén todos ustedes muy bien y nos vemos en la próxima edición de Paraíso Infernal.